todos los bocitracios de la zona norte que perdieron la bolsa, la encontré. ¡Guami, guami! Acá la tengo. La tengo yo. ¡Guami, guami! Yo no soy bloqueador, pero igual le pego a la bolsa, Quiero vivir la vida de un boxeador. We got it.